porque es riff y araña. ¿No la has traído? ¿Se te ha olvidado ahí detrás? No. ¿No se te ha olvidado? ¿Por qué? ¿Porque no la traías? Ah, no traías corneta. ¿Por qué? ¿Cómo es que no usas corneta? Porque lo hago con la boca. Lo haces con la boca. ¿Y exactamente qué posición? ¿Cómo es que lo haces? ¿Así? Y luego sopla. ¿Puedes repetir ahora que te estamos viendo un poquito de lo que hemos escuchado antes? A ver. Thank you.

puro piraña en el riff araña. Guardo toneladas de poesía explosiva junto a mi cama y una pistola cargada de miedo bajo mi almohada. Guardo palabras del infierno y del cielo, risas prohibidas y gritos tan fuertes que parecen silencios que hacen heridas, que hacen heridas. Pueden pronunciar en voz alta o estás perdido. Guardo las lenguas que consumen los hielos en mi cabeza y terremotos de oraciones que no se rezan. Bélico, ciclo, heptos, ya. A ver, de nosotros la verdad no nos preocupa, ya. Escrito tantas cosas que no sé ni qué escribir, ya. ¿Crees que me detengo? La verdad no me preocupa. Cambio el acento, tengo mala ortografía. Me acuerdo desde chico que mi profe me decía, me valió verga, hasta hoy escribo igual. Pero aprendí otra cosa que se llama freestylear. Tengo flow, tengo letra, tengo todo lo que ocupo. Dices que falta algo, la verdad no me preocupo. No me preocupo en no saber que es ignorante. Puedo reconozco cuando te pones enfrente. Habla de mí en el mail, di que nada me preocupa. Di que me vale verga desde que perdí a mi exclusión. Di que soy un huevón que anda con la ropa sucia. De todos modos, puto, sabes que no me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque sé cómo se hace. Lo hago mejor que tú, aunque me quiten la base. voy en busca de más de quites. Importa la vestimenta, es lo que dicen. Si un lick bien clean lleva polvo en las narices, por eso es de Kleenex en su bolsa como su coca. Que importa el piercing, hijo de Pisces. Soy escorpión, MC te vi entrar en la opción. En MTV escupiría hardcore. Me perjupo solo por hacerlo crudo. En la garganta un nudo con sentimiento expreso. Si amo, si odio, si quiero, porque puedo, que tengo, que llego lleno de ego en free. Catarsis sexy, mi novia es sexy, lo tenía que decir. Preocuparme de lo que hablen, si estoy al margen, si estoy al arce, maje. No te rebajes, a que ignore. En sesiones de feeling rompo el score. En confesiones, mis húmedos sueños eran modelos de Miami Beach. También cannabis, mi boy como Juan Kenobi. Te quiero yo liricalmente, no me preocupa lo que pienses, tan solo fecales heces. En tu PC. Mira, va con la cabeza rapada, con la barba rara y con ganas de ponerse una fumada. Lleva unas gafas oscuras y un preservativo en la bolsa, por si las dudas. La lengua afilada por lo de niñas peludas. Lo que piensen de mí, la verdad no me preocupa. Formen a su gente y esperen a que siempre los escupa. Que suba, mientras ustedes lo miran de abajo. Pero a quién le importa si este camina solo, si no tiene trabajo, si nadie lo controló. Este hombre nos agobia, no se preocupa si el loco no tiene novia. No me importa qué dirán, cuántos nacen en el rap, porque sé de todos modos que todos morirán. No me preocupa cuántas mujeres vienen, sé que se marcharán, me recordarán con el nombre de Adrián, o como un puto problema. No me preocupa el tema, mucho menos la base. No me preocupa lo que pase si mi cruz sigue adelante. La imagen que tengas de mí me tiene sin cuidado. ¿Cuántos no han soñado y fallado al tirar los dados? Dada la situación que más da mi pasión incomprendida, el rap oscuro con la luz prendida. Si voy con Kida, inclínense. A veces suena bien hasta en cassette, Ponle receta a tus flows gays. Habla de más en MySpace y reconoce un sensei si lo ves de lejos. Hay quien quiere quedar bien, termina siendo el más pendejo. No me preocupa tu look, tu ranfla, sin excepción. Siempre cae el que más habla, Sonora escupe napalm. Palmas en el aire, Don Juan, ponte los Air Force One. Que hay evento esta noche, no sé de rines y coches, pero sé de fantoches porque te conozco a ti. Bebí antifreeze, que mi rap los congela. Parezco tonto, pero solo es la finta, se la pela. Con mi grupo, con mi secta, primicia, escuela, cruz, Jedi, revolver, la selecta. Un toje, handy, trap, records, la moneda. Hip hop real, yo cambio y fuera. Si hablan de mí, no me preocupa. Tu clan de tontos, no me preocupa. Tus beats y frases, no me preocupa. No me preocupa, no me preocupa. Los disque MCs, no me preocupa. Tus mil CDs, no me preocupa. Tu rap de mierda, no me preocupa. No me preocupa, no nos preocupa. Rifa Araña. Pues ya lo vio, ¿qué situación le genera mayor adrenalina? Fue lo que le preguntamos esta mañana. Los deportes extremos, las alturas, los juegos mecánicos. No soy adicto a la adrenalina. Vamos a ver los porcentajes. Dice la gente, el 29% no soy adicto a la adrenalina, el 28% no se sube ni por casualidad a los juegos mecánicos, un 24% a las alturas y el 19% a los deportes extremos. Y todo gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. Siempre a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes? Yo con tu amor me refocilo y viendo mi querer me regodeo. En mirar tu hermosura me recreo y cuando estás celosa me regilo. Si a otro miras de celos me aniquilo y tiemblo de tu gracia y tu meneo. Porque sé, Inés, que tú con un voleo no dejarás humor ni aún para kilo. Cuando estás enojada no resuello. Cuando me das picones me refino. Cuando sales de casa no reposo. Y espero, Inés, que entre esto y entre aquello, tu amor, acompañado de mi vino, dé conmigo en la cama o en el coso. Seguridad. Disonancia detectada. ¡Sonaba de lujo! ¡Ay, ay, ay! La disonancia es la sangre de la música moderna. Cartas de amor yo te escribo con tinta color desconsuelo. Mi corazón hoy las dicta con tanto dolor por tus miedos y celos. Cartas de amor yo te envié, lágrimas hoy derramé. Un sentimiento nació y así lo plasmé en un papel borrador. Fue mi cómplice una moza de amor. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero puertear el rosquete. Entre el sodape y los huevos en el hoyo te hacemos un piquete. Bésame, bésame, bésame, bésame la punta del choto. Y ya que andas por ahí abajo, planchame la bolsa del escroto. Pedime, pedime, pedime, pedime la boba hasta el fondo. Si tu buchaca me llama con taco y tiza, yo le respondo. Te hago el 71, es como el 69 con dos dedos en el culo. Vas a ver que de la serruchada te descoso el repulgue de la empanada. Taquito y patita al hombro, no puedo parar de darte. Yegua te como toda y me coso el culo para no cagarte. Argolluda multiorgásmica. Por mucho tiempo esperamos el regreso de Garrett y su moderno y avanzado gusto musical. Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Normalmente toda historia tiene su principio. En este caso todo empieza con mi barba. Sí, con mi barba. A mi abuela no le gusta, a mi madre tampoco, y mis amigos flipan con que la tenga tan larga. Pero lo más sorprendente de todo esto es que todos ellos relacionan el hecho de que lleve barba con que sea un hipster. No encuentro a nadie que me quiera así. Será porque tengo un corte de pelo bien. No tengo amigas porque me enamoro de ellas. No es mi culpa que todas estén muy bellas. Me gustan las ñoñas que por dentro son malas. Les doy mi corazón para que lo hagan garras. Me gusta que aparenten que se droguen denso. Al final yo soy el que se lo hace inmenso. Y no soy interesante, nada importante. Hipsters. Dicen que del motor línea sale pura perra fría, que solo saber ir solo te hace sufrir. Y no entiendo cómo no aprendo. Interesante, nada importante. Pura piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. Buena gloria o alabanza en boca propia. A pulso, a fuerza, infatigablemente, y sin prisa ni pausa, he conquistado para siempre un sitio a la izquierda del cero, el absoluto cero, el más rotundo y irremontable resbaloso cero. Obtuve un buen lugar en otra fila, junto a los emigrantes expulsados de la posteridad, y esta es la historia. Dedos nerviosos retorcidos. Es un cuento re suave. Bueno, cuéntalo. ¿Sabes? ¿No te lo sabes? No sé. ¿Sabes? Se trata de este... Ya te lo has de saber tú, ¿no? Yo no sé de qué se trata todavía. ¿Sabes? Se trata de un ferrocarril. Ah, de un ferrocarril. ¿Ya te lo sabes? No lo sé, hombre, no lo sé. Ya te lo sabes. No lo sé, hombre, no me lo sé. Ay, hombre, cuéntame, cuéntame. Porque no estoy en ninguna otra parte. No voy a cantar si no hay de qué hablar. Solo voy a abrir la boca cuando haga falta. No voy a bailar si amor no hay. No voy a perder el tiempo en cosas sin sentido.